Continuamos entre Matemate, ahí estábamos en el Consejo Deliberante. Después vamos a continuar con esto que ya es más novelesco que político, ¿no? Incluso el reconocimiento y el arranque de la campaña electoral. Ya todos los concejales que hablaron, hablaron del gobierno que viene, los que vienen y si nos toca hacer gobierno. Bueno, ya hay un clima preelectoral aquí en Capilla del Monte y también va marcando algunos, ¿no? Climas de opinión, ya que estamos. De cómo están viendo estos futuros candidatos y candidatas el clima. Y vuelven a intentar un discurso que es somos vecinos, no queremos guerra, no queremos pelea, terminemos con la grieta. Yo no sé hasta dónde esto continuará. Fue, sí, el discurso del 2015, continúa hasta el 2017, pareciera no ser el que se impone hoy, pero vamos a conversar un poquito sobre esto también con Norman Berra, que está en línea. ¿Cómo te va, Norman? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ahí te decía, veníamos de escuchar un poco el Consejo Deliberante, estaba cubriéndolo nuestra corresponsal y se ve ya clima electoral, supongo que en todos lados. Comencemos un poquito, si te parece, a ver qué nos podés decir sobre lo que pasó en Brasil, porque veníamos expectantes. Y, a ver, ¿te sorprendió primero? No, en la última semana que nos hablamos del tema ya varias encuestas habían mostrado una subida fuerte de Bolsonaro. Incluso había aparecido hasta la hipótesis de que ganara en primera vuelta, ¿no? Cosa que parecía muy difícil unas semanas antes, ¿no? Pero ya en la última semana las encuestas habían registrado que estaba por arriba del 40, ¿no? Uh-huh. Así que la diferencia fue un poquito abultada, pero en realidad no fue tan sorprendente con los datos de los últimos días, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué conclusiones se pueden sacar de ese movimiento? ¿Cómo se esperaba? Está bien, los últimos días ya se comprobó que había un estancamiento de la figura de Haddad, del crecimiento del... ¿Es el techo este que tocó o, bueno, qué se puede esperar ahora? ¿En el caso de Haddad? Sí, en el caso, el caso de Bolsonaro. Bueno, de Bolsonaro probablemente tenga de dónde sacar todavía. En el caso, lo más preocupante sería si tiene posibilidad de crecer o no el PT. Y el tema es que la diferencia es muy amplia, entonces, aunque el PT crezca, la posibilidad de que el resultado se revierta en segunda vuelta es bajísima. Sí. Existen varios ensayos de politólogos en Latinoamérica, de distintas latitudes, que muestran que en un balotaje la posibilidad de reversión del resultado, es decir, que el segundo le gane el primero, tiene que ver con la diferencia que haya habido en primera vuelta, ¿no? Uh-huh. Cuando la diferencia en primera vuelta es menor al 5, la posibilidad es 50-50, se puede ganar el primero o el segundo. Cuando la diferencia es entre 5 y 10, crece a favor del que salió primero. Cuando es entre 10 y 15, más a favor. Y en este caso, que tenés 20 puntos de diferencia casi, es mucho más amplio, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente, la única posibilidad de reversión es que una parte importante de votantes o de electores que votaron a Bolsonaro en la primera vuelta se arrepientan y decidan no votarlo, ¿no? Uh-huh. Efecto que a veces se ha dado en la historia, por ejemplo, el año pasado sucedió acá en la elección de San Luis, en la PASO de San Luis, el claro, candidato Poggi de Cambiemos le sacó 20 puntos de diferencia a Adolfo Rodríguez A, candidato del kirchnerismo, digamos, y del gobierno de San Luis, y en la elección general se revirtió el resultado, que, cosa que parecía poco probable, ¿no? Pero porque se generó esto, ¿no? O sea, un efecto de arrepentimiento o un efecto miedo, lo cual... En el caso de Brasil, e insisto, uno está limitado porque no tiene mediciones propias, lo que claro, hace es consumir lo que se publica, no es lo mismo que medir uno, ¿no es cierto?, de primera mano, a priori parecería menos probable, ¿no? Sí. Con lo cual está descontado que Haddad va a crecer, pero crecer no significa poder revertir la tendencia. No, claro, está difícil. Lo que nos quedaría como pregunta es, ¿cuánto se pueden comparar los electorados? Digo en términos, obviamente, Brasil viene de una crisis y de un golpe institucional, de una crisis de su modelo político, de los partidos tradicionales, muy fuerte, muy grande, y con un cansancio de toda esta última etapa. Ahora, ¿hay algo para tocar de los dos electorados en términos de, más allá de las conclusiones que podamos sacar, por qué se votó, por qué el castigo de Bolsonaro castigando de algún modo a la tradición política? ¿Hay puntos en común con un electorado argentino o te no, parece? No, es muy diferente el contexto, muy diferente. Muy diferente porque vos lo que estás viendo en Brasil es, en realidad Bolsonaro crece, sobre la base de los partidos tradicionales de Brasil, que quedaron reducidos a la mínima expresión. O sea, el PT no hizo una mala elección. No hizo una mala elección considerando que el candidato no era Lula, ¿no es cierto? Claro. Que todos sabíamos en la encuesta que era el que punteaba. La mala elección la hicieron los partidos, digamos, anti-PT, que fueron... cuyos votos fueron reabsorbidos por Bolsonaro, lo que hizo captar muy bien el voto anti-PT, no tanto el voto PT. Los votos que le ha sacado el PT Bolsonaro son relativamente pocos. Pensemos que partidos como el del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que tuvo dos mandatos y derrotó a Lula dos veces en la presidencia, prácticamente fueron reducidos a la mínima expresión en esta elección. O sea que eso te está diciendo que hay una crisis del sistema de representación de partidos tradicionales, que la captó muy bien en este caso un candidato antisistema. En algún momento acá en la columna hemos hablado, che, qué posibilidades hay de que un candidato outsider como un Tinelli, por ejemplo, capitalice. Y bueno, tiene que ver con estos contextos, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Sí. En la medida en que se genera esta crisis de credibilidad de los partidos, eso tiene viso a prosperar. Y en gran medida el oficialismo de Brasil ha sido el culpable de esto, y acá estoy señalando básicamente a Michel Temer, ¿no? Claro, crisis de representación, pero también la posible detención de la expresidenta. Digo, en ese sentido, más allá de la crisis de representación, hay una figura gravitante y que también podría tener una consecuencia. Digo, la aparición de un outsider también tendría que ver con esa detención o está al margen de esto. Bueno, ahí depende, porque lo que sucede es que si Cristina no juega, pero define un candidato sucesor, probablemente lo que veamos es un kirchnerismo con un caudal de votos menos que el que Cristina sacaría. Todas las mediciones, incluso una de Dicen que circuló la última semana, muestra que cuando vos medís Unidad Ciudadana, el sello tiene una potencialidad, pero cuando medís Cristina tiene otra, más amplia. Por lo tanto, eso va de suyo, que cualquier candidato que no fuera Cristina mediría menos que ella. Claro. Hoy, ¿no es cierto? Sí, sí. No sabemos en el momento de la elección, por supuesto, eso se puede modificar. El tema de la representación política en el caso de Brasil, de parte de una crisis un poco más honda, porque haya la... Si bien el que está encarcelado es Lula y el PT entró mucho en cuestión, también ha habido otros actores políticos que han sido alcanzados por el proceso de Lava Jato, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la crisis es más sistémica, es más generalizada, y algunos analistas dicen, bueno, acá en Brasil está pasando con algún matiz lo que pasó en su momento en Italia con Emmanuel Pulite, ¿te acordás? Sí, claro. Y con el proceso del juez, digamos, terminó toda la clase política italiana en cuestionada, y eso le allanó el camino a una revista como Berlusconi. Sí, no estamos exentos en Argentina. Pareciera, o por lo menos empieza a darse ese escenario con el tema de los cuadernos, o te parece que va a quedar ahí? Me parece que el caso de los cuadernos está muy direccionado. Sí. De hecho, vos habrás visto, esta misma semana circuló mucho en redes un video de Fontevecchia. Uh-huh, Jorge Fontevecchia, donde Fontevecchia cuenta, sí. Yo me he juntado con empresarios que me han dicho que entran a hablar con Bonadio, y cuando empiezan a hablar 5 minutos, Bonadio dice, no, paren, esta causa es para meter presa a Cristina, no hable más. Sí, sí. Entonces eso te está diciendo que es una causa direccionada. Vea, hasta ahora, ¿no? Hay un puntos ahí que bueno, que si se atan, aparece toda la clase política. Está... Por eso digo, podría suceder, no es algo que suceda, y evidentemente está dirigido, pero no está exento, y digo, como planificación también de lo que sucedió en Brasil, esto de, bueno, que quede manchado. En el sector empresarial pareciera haber un interés en algún momento de que toda la clase política quede manchada. Es algo que no se puede descartar, pero me parece que hasta que mientras la causa la lleve un adiós, está claramente encapsulada para atacar a un sector y dejar a salvo otro, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho, a ver, esto lo dijo Fontevecchia el otro día, pero ya trascendió, en su momento lo dijo Cuno Libarona también, a ver, vos entras y un adiós te dice, acusa a alguien y salís libre, no acusas a nadie ni confesas nada y quedas preso, o sea... Sí. Estamos hablando de un proceso, valga la redundancia, que se está saltando varias garantías del debido proceso, ¿no? Sí, otra cosa que me parece que puso, a ver, para pensar, para preguntarnos lo de Brasil, es esto que venimos conversando. Si se va a imponer en las próximas elecciones una cuestión de valores o algo así, lo pongo entre comillas radiales, lo que trató de aprovechar de alguna manera Cambiemos desde el 2015, una cuestión de la corrupción, los valores y demás, demás, o la preeminencia de lo económico. Hasta ahora veníamos viendo que lo económico tiene una un valor mucho más fuerte en la gente y hoy en la medición. Ahora, Brasil también está en una crisis terrible, tremenda, y sin embargo hubo como una reacción todavía hacia los valores tradicionales, alguna cosa, o no, o tenía que ver con una cuestión económica también el triunfo de Bolsonaro. Yo lo veo más problemático eso, porque me parece que los valores que expresa Bolsonaro en todo caso no son muy defendibles, digamos. No, pareciera. Pareciera que no, entonces no creo que ahí sea una cuestión de valores. Lo que algunos analistas están marcando, y insisto, esto con la distancia que da no tener mediciones propias ahí, sí, es que Bolsonaro fue eficaz en interpelar la demanda económica de sectores que se sienten muy postergado por la actual administración, y una crítica que sí ha sido un poco más polémica en el sentido de relativizar la importancia de temas como el género, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Algunos analistas dicen, a ver, si casi la mitad de los brasileños puede votar en primera vuelta y casi consagrándolo ganador en primera vuelta sin segunda ronda a un candidato abiertamente misógino, racista, homofóbico, quiere decir que esos temas le interesan a minorías, pero la gran mayoría le son indiferentes a la hora de votar, porque si no ese candidato sería invotable. Y eso se articula con otra crítica en el siguiente sentido: a ver, si los sectores de izquierda o populista progresista se abrazan a micro demandas, pero dejan de interpelar la demanda de clase más estructurales, y lo que van a lograr es que la derecha se quede con esos electores. Son interpretaciones que yo no suscribiría, pero las expongo porque son por lo menos provocativas e interesantes, ¿no? Sí, sí, sin duda. En el sentido de decir, bueno, a ver, está todo bien con el género, pero si la elección la puede ganar alguien que no solo no abraza esa demanda, sino que la ataca de manera directa y hasta con una cierta brutalidad, quiere decir que de alguna manera ese candidato sintetiza más con alguna de las mayorías que en teoría una fuerza con vocación mayoritaria debería interpelar, ¿no? Sí. Porque si una fuerza no tiene vocación mayoritaria, bueno, se queda en lo testimonial, ¿no? Uh-huh. Lo cual no tiene nada de cuestionable, salvo, pero vos tendrías que blanquear esto. Mira, nosotros somos una fuerza que quiere sacar el 5, el 10 o el 15% del voto y con eso estamos felices, no aspiramos a gobernar jamás. Claro. Lo cual es una renuncia, además, a ejercer un papel de transformación, ¿no? En algún punto. Sí. Te hago una consulta que esta semana creo que a todos nos fue surgiendo, incluso en algunos medios trascendieron ya algunas hipótesis más contundentes en relación a la posibilidad de 3 espacios políticos el año que viene, una división cada vez mayor, pero que no está resuelto. Es probable, ha sucedido que puedan unirse los sectores de la foto de la otra semana con, por ejemplo, los sectores del kirchnerismo, pero ahora más amplio, este frente patriótico que implica ya una alianza con movimientos sociales, con partidos que han estado lejos del kirchnerismo, más a la izquierda, y sin embargo hoy hay un acercamiento. ¿Cómo se está viendo? ¿Está la posibilidad, está más firme esto de los 3 espacios? ¿Le conviene a algún sector más? ¿O todavía, bueno, para ganarle a Cambiemos tiene que estar unido todo ese sector? Me parece que forzar la unidad es una quimera desde el punto de vista estrictamente analítico. Ah. A ver, si los sectores, si la mesa de 4, ¿no es cierto? Más Schiaretti, Urtubey y Pichetto, no se quiere juntar con Cristina, y bueno, están en todo su derecho y sería absurdo pretender que bajen esa bandera, por la razón que sea, porque no comparten el programa, ya sea porque quieren construir un poder propio sin la sombra de Cristina. Entonces yo veo poco probable que uno pudiera forzar una unidad que es a contranatura en todos casos. Y las encuestas de hoy de hecho muestran que sí hay un tercer espacio. Por ejemplo, la última encuesta nacional de Ariel Franco, la misma que le da a Macri un desempeño que está en una situación de crítica, ¿no? Tiene una positiva del 36 y una negativa del 62, o sea, más del doble de negativa contra positiva. Esa misma encuesta te dice que a nivel nacional Cristina tiene 29.5 de intención de voto, Mauricio Macri tiene 28.2, Sergio Massa tiene 11.2 y Juan Manuel Urtubey tiene 5.1, ¿no? Son los candidatos que esa consultora midió. O sea que este espacio, tercer espacio del peronismo en OCA, tiene un 16%, de electores probables. Uh-huh. ¿Y por qué privar a esos electores de representación? En última instancia, después el balotaje definirá quién pasa a segunda vuelta, y esos electores que con los números de hoy se quedarían sin representación, porque ni Massa ni Urtubey muestran hoy, y insisto en el hoy, chance de vencer a Macri o a Cristina Fernández para entrar como segundo. Sí. Y bueno, entonces ahí los electores se verán liberados de su compromiso de primera vuelta y tendrán que optar entre Cristina y Mauricio, o entre Cambiemos y el kirchnerismo. Sí. Y te agrego un elemento más, incluso está creciendo la alternativa de un cuarto espacio, ¿no? Mm. Una especie de centro progresista que podría estar integrado por el socialismo, por algunos radicales desencantados de Cambiemos, ¿no? Como el caso de Ricardo Alfonsín, sí. Bueno, el socialismo con Lichi, ¿no? Eventualmente algunos dirigentes de GEN con Stolbizer. Uh-huh. Entonces hasta podríamos pensar en una cuarta lista que puede tener una representación a nivel de otros electores, ¿no? Sí, esto viene pasando, ¿no? Y un poco más nueva, que sí. La habrás visto vos esta semana, que es, bueno, ¿y qué pasa si Cambiemos se rompe y Carrió tienta una candidatura, ¿no? Una sí. Hipótesis un poco más novedosa presentada por una lista. Che, ¿no será que Carrió está esperando que le echen para tentar una candidatura? Bueno, obviamente eso te cambiaría un poco el tablero, ¿no? Claro, sin duda. Norman, no puedo dejar de preguntarte esto porque yo me pongo en el lugar de los oyentes, las oyentes que están palpitando el día a día de esa sensación que tenemos durante todo este año, me parece. De hasta cuándo llega, no llega, me lo preguntan, digo, en la calle te lo deben preguntar a vos todo el tiempo, llega a fin de año, no llega a fin de año, algunos datos que uno ve, pero lo ve y lo escucha y algunas cosas, no, elementos de interpretación nos hacen pensar que realmente están al filo, jugando con la navaja al filo, pero también con, bueno, un resto de continuidad para llegar, para incluso volver a presentarse. ¿Hay algo de esto? ¿Se puede palpar? ¿Está la situación tan pesada ahí, la fuga de capitales, estas cuestiones, o tiene resto? A ver, es una pregunta excelente y es una interrogante que nos hacemos todo el tiempo. Yo voy a tirar algunos datos nada más. Por ejemplo, el Financial Times escribió la semana pasada lo siguiente, y cito textualmente, ¿eh? Sí. Financial Times estamos hablando, no estamos hablando de Página 12, no estamos hablando de la izquierda obrera, no. Estamos hablando de un medio totalmente establishment, ¿no? Uh-huh. Cito, el gobierno y la economía en cualquier momento terminarán de volar por los aires junto a su presidente. Uh-huh. Eso dijo el Financial Times, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no descartan nada. O sea, no se puede descartar que el gobierno llegue a cabo su programa. Ahora hay que, yo diría que hay que mirar las estaciones del proceso, ¿no? Ahora el gobierno tiene que lograr la aprobación del presupuesto. Esta semana le estalló el escándalo del gas, ¿no? El tema de estas cuerdas atractivas. Bueno, finalmente el gobierno decidió absorber el costo político, tratar de amortiguarlo, haciendo que el Estado afronte eso con un bono, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora el objetivo del gobierno es aprobar el presupuesto. Mm. Que eso le hallan el acuerdo con el FMI, recibir a la cumbre del G20 en un estado de relativa calma, esperar a ver qué pasa, si se viene el quinto paro o no de la CGT, prendiendo bailas para que el quinto paro no sea antes de la reunión de G20, y preparándose para un diciembre que probablemente sea caliente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora acaban de pedir la detención urgente de Cristina Fernández de Kirchner, están los fueros todavía. Bueno, me parece que vienen días como de mucha incertidumbre y en todo caso de movimientos que intentarán frenar un poco ese final pronosticado por el final Sandai, que hay que decirlo también, no solo espera y mira, sino que es muy activo para producir los desequilibrios en los gobiernos o en las economías de nuestros países, ¿no? Sí. De hecho, la semana pasada el JP Morgan distribuyó un paper recomendando a los inversores no alejarse de Argentina, digamos. Entonces, claro. Está como vos decís, es altamente volátil. En realidad sería arriesgado que uno tire un pleno, porque en realidad lo que estamos viendo son escenarios de extremada inestabilidad que pueden decantar en una crisis o que se puede estirar un tiempo más, digamos. Sí, por lo pronto la interna dentro del espacio evidentemente está cada vez más estallada. Ni hablar, estos los últimos días con el tema de la corte, se agregó un nuevo elemento, sí, la puja entre Carrió y Garabano, digo, donde Cristina juega como actor central del debate, incluso dentro de Cambiemos, ¿no? Claro. Porque esto lo hemos visto también, si Cambiemos no tiene a Cristina al frente, y ahí sí la posibilidad de unificación de espacio del opositor se hace más grande, ¿no? Sí. Porque en ese caso el votante del peronismo en OCA se quedaría de cara a una segunda vuelta con todo el voto del kirchnerismo. Entonces el gobierno efectivamente enfrenta dos amenazas: una Cristina revitalizada por la crisis, que podría hacer una elección muy competitiva, pero por otro lado, si Bonadio le mete peso a Cristina, también enfrenta esta otra amenaza: che, un peronismo unificado, porque Cristina, al desaparecer como actor político, termina definiendo en segunda vuelta una única candidatura opositora con el kirchnerismo adentro, ¿no? Con toda, claro, la potencia del caudal del kirchnerismo. Bien, bueno, Norman, te agradecemos muchísimo este panorama. Lo de Brasil, evidentemente, va a hacer falta mucho seso, mucha bilis para poder analizarlo y realmente tener claridad. Y bueno, lo que se viene también en Latinoamérica, seguramente muchas de las categorías que manejábamos van quedando, o si no obsoletas, por lo menos cuestionadas, y va a haber que tener mucha lucidez, sobre todo para el análisis. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, estamos en contacto. Vale, hasta luego. Norman Berra, de la consultora Delfos, climadeopinion.blogspot.com. Allí encuentran sus análisis semanales.